chaka, hookah, hookah, hookah, chaka, hookah, hookah, hookah, chaka, hookah, hookah, hookah. I can't stop this feeling deep inside of me. Girl, you just don't realize what you do to me. When you hold me in your arms so tight, you let me know everything's alright. I'm hooked on a feeling. I'm high on believing that you're in love with me. Lips as sweet as candy, its taste is on my mind. Girl, you got me thirsty for another cup of wine. Got a bug from you, girl, but I don't need no cure. I just stay affected if I can for sure. All the good love when we're all alone, keep it up, girl. Yeah, you turn me on. I'm hooked on a feeling. I'm high on believing that you're in love with me. All the good love when we're all alone. Keep it up, girl. Yeah, you turn me on. I'm hooked on a feeling. I'm high on believing that you're in love with me. I'm hooked on a feeling. You're in love with me. I said I'm hooked on a feeling. Hey, pues bienvenidos, esto es Mecagarrizón, yo soy Yihad y gracias por estar con nosotros el día de hoy. En este, el segundo programa del año, esperemos que a los que reciban reyes les hayan traído lo que hayan pedido y que hayan podido disfrutarlo, y a los que no, sigan buscando probablemente en algún lugar que no han rastreado, casa de alguna tía, primo, hermano lejano, senpai o cualquier otra relación, porque tengan un regalo por ahí. No se desanimen, sigan buscándolo. Mientras tanto, pues bueno, ya estamos de nuevo, segunda semana del año. Ah, by the way, este es como un reminder a los que recibieron un regalo. Si recibieron más de 2 pantallas, más de 3 Xbox o una dotación completa de Xbox, Wii, PlayStation y demás, denúncienlo. No vaya a ser que los Reyes Magos hayan pasado a la parte de los saqueos, se hayan llevado algo. Y tampoco vayan a buscar cosas que no les pertenecen. También esperemos que todos los que nos estén escuchando hayan tenido un cierre tranquilo, que las cosas que hayan pasado por acá en México no los hayan afectado. Para los que nos escuchan en algunos que otros lugares, ha habido algunos ajustes a los precios de insumos básicos aquí en México, y eso ha hecho que se generen situaciones atípicas, violentas, y bueno, por ahí del jueves se hizo una gran psicosis en las redes sociales, tanto así que muchos trabajos y centros comerciales cerraron. Sí hubo lugares en donde hubo violencia y hubo vandalismo, saqueos, pero en otra buena parte fue más la psicosis hecha en redes. Tengan cuidado de dónde leen su información para que no caigan en la psicosis colectiva, pero tampoco tiren todo a la basura, porque allá afuera a veces sí hay cosas que están pasando y debemos de tener cuidado. Nos gusta siempre tenerlos cerca y que estén íntegros, completos y de muy buen humor. Pero bueno, para cambiar un poco el tema dramático del punto noticioso, pues estamos empezando el año. Hay muchas cosas hacia adelante en cine y por ahí unos amigos ociosos se pusieron a realizar una lista de las diferentes películas que van a estar llegando, al menos en México. Hay algunas que sí son de estreno, vamos a decir, regional, mundial. Entonces probablemente a todos los que nos escuchan en algún otro lugar del continente americano o en algún otro lugar del globo terráqueo, pues tendrán la oportunidad de verlos en algún momento. Al menos en este fin de semana se estrenó en México Assassin's Creed. Al menos yo revisé algunas reviews previas y le tiraban mucho. Decían que era una película muy mala, que no dejaba de ser otra mala película de videojuegos. Yo vi el trailer, no se ve mal. El gran tema es que los trailers pueden decirte una cosa, venderte una película, y al momento de asistir al cine te das cuenta que es una película completamente diferente. Por ahí tengo input de un colaborador cercano que dice que la fue a ver ayer y no está tan mal. Probablemente hoy pueda platicar un poco más con él para que me dé cuál es su review, pero al menos no se quejó. Es bastante crítico con algunas cosas, entonces pensaría que no es tan mala. También hay que ajustar y gestionar las expectativas, porque pues hay algunos juegos que no dan mucho para hacer una película, o que la adaptación pues tampoco puede ser muy rimbombante o rebuscada, ¿no? Entonces tampoco digo que Assassin's Creed sea un juego que no tenga historia. Sí tiene historia, no es como Battleship, y aún así la película de Battleship, para lo plano que es el juego, no es tan mala. Digo, la puedes ver un domingo que no tienes nada que hacer y te la encuentras en el Netflix o en tu televisión, ya sea digital, por cable o la aérea, la puedes ver. Tampoco va a cambiarte la vida, pero no es un bodrio tan grande. Al menos en México, el 13 de diciembre, el 13 de enero va a llegar a Shin Godzilla, una película que se estrenó el año pasado en Japón. Vi un par de trailers abstractos, como yo solo, en los trailers japoneses, pero pues te dan a un Godzilla gigante, al parecer un poco más alineado a las series tradicionales, y al menos la cadena mexicana Cinemex dijo que lo iba a traer. Lo estuvimos rastreando casi el último trimestre del año porque no decían cuándo, y supuestamente ya está aquí a finales de la semana que comienza, 13. Ya estoy consiguiendo mis boletos para irlo a ver, y bueno, ya les estaré platicando el siguiente domingo qué tal está Shin Godzilla, si vale la pena intentarla conseguir o si está en algún cine cerca de su localidad, pues asistirla. Yo creo que no es malo, y también al menos nos ayuda a que el mercado de películas no solamente se centre en los estrenos americanos, sino que también hay algunas otras cosas. Creo que en México se han estado haciendo buenos esfuerzos y al menos podemos tener unas cuantas películas de las contemporáneas que se estrenan en Japón, que se traen a México, y bueno, de esa manera pues las podemos ver. Hay festivales como el Anifest, el Midori Festival. De hecho, Shin Godzilla llega por el Midori Festival, y eso es bueno porque además en las salas sí se venden los boletos, sí se llena, empieza a generar el negocio, y eso hace que todos los administradores de de contenidos de las cadenas de cine, vean a otras poblaciones como opciones para traer contenido, no solamente el de arte, sino que también cosas japonesas. Entonces eso es bueno, pulgares arriba, gracias por traernos Shin Gojira. Regresando a la lista de películas, en enero tenemos Underworld Blood Wars. La serie de Underworld no es mala, la protagonista es muy sexy, entonces una razón más por la cual podemos irla a ver, entonces eso está bien. Monster Trucks, es una película de Disney, a ver qué pasa. Split, 3X Return of Xander Cage, buen Vin Diesel regresa a la franquicia de Triple X. Yo creo que no estará mal darle una vuelta. Resident Evil The Final Chapter, la franquicia de Sony al parecer ahora sí ya la van a terminar. Esperemos que no nos dejen la semillita de que probablemente puedan hacer una siguiente película, ¿no? Ese es uno de los temas que a los taimados productores de Hollywood siempre les gusta dejar. No vaya a ser que puedan seguir exprimiendo la franquicia. Yo pensaría que pueden exprimirla, pero ya en nuevas líneas temporales o con cosas diferentes. Ya está bien de tener 18 películas con la misma estructura y que no es que esté mal, también nos gustaría ver cosas diferentes. En febrero tenemos Rings, John Wick Chapter 2. John Wick es buena. Yo la vi y no esperaba mucho de esa película y al final de cuentas sonó bien. La disfruté bastante. En febrero yo creo que vamos a tener un buen blockbuster, The Lego Batman Movie. Si ustedes recuerdan de la última película de Lego, Batman se robó la película. Y después, justo cuando estaban saliendo por ahí algunas películas de Warner, nos cruzaron el trailer de la película de Lego Batman, una maravilla. La verdad es que la gente de Lego ha pulido mucho la marca, muy buena, suena bien, se ve bien, se divierte uno. Y además es divertido para todas las edades, así es que creo que en febrero el hit va a ser Lego Batman Movie. Y tenemos The Great Wall, es la película con Matt Damon y cómo llegar a la parte de... Bueno, y cómo llega a la muralla china y cómo están deteniéndolo contra una serie de amenazas. Suena interesante esta mezcla de actor occidental con temas orientales. Lo han explotado, a veces siento que no les queda tan bien, pero bueno, vamos a ver cómo les va. Yo le daría la oportunidad de verla en el cine. Marzo, empezamos con Logan. Al parecer la última película de la serie de los X-Men con Fox. Sale un Logan viejo, también al parecer será la última aparición de Hugh Jackman como personaje. Ya los años lo alcanzaron, no es que sea un ultra ruco, pero también ya... Para alguien que no envejece y que debe tener una buena masa muscular, yo creo que ya Hugh Jackman se nos está quedando. Pero ha sido muy bueno, debo decir que aprecio mucho el personaje de Logan que generó Hugh Jackman. Las películas, vamos a decir, no son la cosa más maravillosa del mundo, pero meten las manos. Al menos dentro de la franquicia de X-Men, creo que es lo más rescatable. Y después de ahí veremos qué sucede con ese branch. Esperemos que lleguen a algún acuerdo Fox y Marvel. O al final de cuentas lo resuelvan por la mala, pero ya termine. Tenemos T2 Transporting, Kong Skull Island. Vamos a ver al gran chango gestionando su isla, sembrando el terror y viendo cómo una serie de sujetos llegan. Ya habíamos tenido una especie de remake en años anteriores, pero era al parecer un Kong mucho más pequeño. Creemos que este Kong va a ser mucho más grande, pero no tan grande como un Kaiju. Por ahí creemos o leímos un rumor en el Magic Martes con el buen flaquito, nuestro artista, que querían generar ya un crossover con el Godzilla americano el que salió hace un par de años, pero pues creemos que por tamaños no sé si van a alcanzar a tener una pelea justa. Entonces Nunca he sido un fanático de Kong, pero bueno, yo creo que en marzo podemos darle la oportunidad de ver qué es lo que sucede. Y para todos los amantes de Disney, Beauty and the Beast, creo que va a ser un hitazo. Híjole, no sé si la voy a ir a ver. Si alguien me convence que la acompañe, pues podré ir. Pero bueno, The Velcro Experiment vamos a tener. Después los Power Rangers, la versión remake con trajes mucho más estilo armadura, algo así como Active Raid o como las nuevas versiones de DC, de los superhéroes. Ya no solamente es spandex apretado, sino al parecer ya tiene algo como de armadura. No se ve tan mal. También si cae en una semana muerta, probablemente la vea. Y cerramos marzo con Ghost in the Shell. Hasta el momento los trailers se ven bien. Scarlett Johansson sigue siendo un bombón. Y como la mayor Kutsanagi, al parecer va se la compras. El trailer se ve muy alineado a lo que fue a escenas de la película. Yo estimo mucho Ghost in the Shell como una primera animación que nos mostró el mar de información en una época en donde no era tan común, en donde no lo teníamos tan evidente como al día de hoy explotamos a internet, pero Ghost in the Shell colocó ese marcador. Entonces estimo mucho, yo espero que hagan un homenaje bueno, y cuando me refiero a que sea un homenaje bueno, sea a la película, no le tienes que cambiar nada. Probablemente debes de generar algunas actualizaciones para hacerla mucho más fresca, pero yo la vi hace un par de años en la versión original y no estaba distante. De hecho, se la mostré a una amiga no muy cercana a la animación, la vio y le pareció que era una buena opción. Luffy se está quejando por alguna razón, así es que le pediremos que Luffy pero bueno, yo creo que el hit fuerte, más allá de Logan, que es un bubblegummer para que todos lo consuman, yo creo que Ghost in the Shell es la opción. Abril viene muy muy seca, aunque tenemos The Fate of the Furious, la octava entrega de Fast and the Furious. Vamos a ver a dónde llevan la franquicia. Otra película dominguera que deberíamos de tener. Y ahora Luffy se nos subió a la mesa. Qué raro. Bueno, sigamos. Mientras no se vaya a comer el micrófono, todo estará bien. Mayo, fuerte, empezamos. Guardians of the Galaxy 2. Bueno, volumen 2. Ya he visto los trailers. Suenan bien, están padres. Excelente opción. Es un must para mayo. Esperemos que no nos defraude, pero la verdad es que Marvel lo ha hecho bastante bien. Y bueno, yo creo que es como la parte fuerte de mayo. Tenemos otro King Arthur, Legend of the Sword. He visto los trailers. Una cosa rara, las películas de King Arthur les gusta mucho regresar, pero no tan fuertes. Alien Covenant, esperemos que recuperen la franquicia de Alien. En lo personal a mí no me gustó Prometheus. Si eso era lo mejor de la humanidad, merecemos estar muertos. Pero bueno, Alien Covenant. Le daremos la oportunidad. Pirates of the Caribbean, Dead Men Tell No Tales. No me han decepcionado. Películas domingueras, buenas. Estas son de las películas que, a pesar de basarse en algo muy hueco, han logrado generar cierta dinámica y eso es bueno. Y ahí cerramos con Baywatch, la serie de los 90, llena de mujeres exuberantes, alineadas al estereotipo de belleza de esas décadas. Ahora vamos a tener la versión actualizada con mujeres igual guapas, pero con un estereotipo de belleza diferente y con La Roca como comandante. Junio, Wonder Woman. Como uno de los grandes hitos de DC para este año. Esperemos que lo hagan bien. Trailers no se ven mal. Siempre la pueden echar a perder. Esperemos que no. Y al menos nos den un poco de esperanza para Justice League. Pero bueno. Después vamos a tener La Momia, The Mummy, el remake que está haciendo Universal para tratar de hacer que estas franquicias se levanten, con nuestro actor de Misión Imposible, Tom Cruise. No sé, suena raro, va a ser como Misión Imposible conoce a los monstruos. Transformers The Last Night, Dios santo. Después de ver Transformers Age of Extinction, no sé, la voy a ver. Casi estoy pensando que va a ser dinero tirado a la basura, pero bueno. Despicable Me 3. No vi la 2, la de Minions, la película. Despicable Me 2, bien. Esta evoluciona a los personajes, pero bueno. Vamos a ver si les da para que sea una película buena y no sea como La Era del Hielo, que es una franquicia que intentaron o están intentando mover mucho. Julio, fuerte para Marvel otra vez. Spider-Man Homecoming trailer, espero que ya lo hayan visto, se ve bien, lo integran bien al universo Marvel actual y me agrada este Spider-Man, es un buen puberto, pero pues además también aparece Birdman, el señor Keaton como el buitre, así es que yo creo que estará interesante. Luego tenemos War for the Planet of the Apes. Vamos, seguimos con las secuelas. Tenemos Valerian and the City of the Thousand Planets. Trailer ya lo he visto, se ve interesante. Una especie de Quinto Elemento, universo expandido. Oh, ya veremos. Tenemos también The Dark Tower. Agosto, Emoji the Movie. Dios nos perdone. Vamos a ver qué sale. Es eso. Annabelle 2, para ustedes los que les gustan las películas de terror. Septiembre, después de que tenemos en agosto Annabelle, vamos a tener It y después Flatliners, remake de la película, creo que los 70s, 80s. Octubre, seguimos con remakes, Blade Runner 2049. Vi el trailer, más expectativa que contenido. No sé, tendríamos que ver, hacer un refresh del Blade Runner actual para que esto jale. Friday the 13th, seguimos con remakes porque nunca es suficiente. Insidious Chapter 4 y Saw Legacy. Noviembre, otra vez mes fuerte de Marvel, Thor Ragnarok. Esperemos que levanten estas películas de Thor, o al menos nos den elementos relevantes para Infinity Wars. Paddington 2 y Justice League. Dios nos perdone a Thor. No voy a comentar nada acerca de Justice League porque me puede echar un programa yo solo soliloqueando, es como redundante, o en alguna Fellowship of the Wings test ya pero pues no sé. Esperemos que salga bien. Diciembre, cerramos fuerte el año, Star Wars Episodio 8. Por favor que lo hagan bien y además veremos el último trabajo, al menos conocido que yo tenga en radar, de la General Organa, de Carrie Fisher. Jumanji, remakes, porque no, diciembre, y Pitch Perfect 3. Varias películas, otras más saldrán, pero bueno, creo que va a ser un año interesante, si se dieron cuenta, lleno de remakes. Y de seguir con franquicias que ya se han estado instalando a lo largo de los años. Estamos viendo una nueva época de cine en donde las películas ya se alinean más a todo un roadmap general de planificación de los estudios. Ya no son tan esporádicas. Forma diferente de ver el cine. Pero bueno, esperemos que vaya bien. Mientras tanto, ya los cansé mucho con mi voz. Vamos a ir por un poco de música. Y entramos con unas cuantas melodías de la radio de Metal Gear. Empezamos con Rock Me Baby con los 66 Boy. Gracias por estar en el episodio de hoy. We'll be right back.

Y bueno, ya estamos aquí de regreso. Ya le dimos una vuelta a la lista de las películas que van a llegar. Y bueno, tenemos la contraparte. Ahora hay que revisar, pues, al menos unos cuantos títulos de videojuegos que, según nos han dicho, que van a llegar en 2017. Y bueno, pues hay que empezar a revisar la lista para ver cuáles son los más anticipados. Esta lista que me encontré está ordenada de acuerdo a una supuesta al interés de que salga, no está cronológicamente. Así que conforme la vayamos revisando, pues podremos estar saltando de meses o de cuartos del 2017. Entonces, como número uno de juego más anticipado, esto es de acuerdo a nerdmuch.com, The Legend of Zelda Switch, la versión de Zelda para la nueva consola de Nintendo, sale a inicios del 2017, publicado por Nintendo. También va a salir para el Nintendo Wii U. Por si ustedes tienen un Nintendo Wii U o piensan comprarse el Nintendo Switch, pues tendrán una opción de Zelda. Hay un trailer disponible que se presentó en el E3, pero es del Wii U. Vamos a ver si se materializa, si no se tarda. Pero bueno, Zelda regresa, uno de los más anticipados. Suena una franquicia legendaria dentro de los videojuegos. Por el otro lado, como número 2 tenemos a Nioh. Es N-I-O-H. Es un juego que hace Team Ninja por Koei Tecmo. Es para Play 4. Dicen que la dinámica es como jugar Dark Souls, pero la versión de samuráis y con setting de Japón. Habrá yokais y pues podrá estar. Suena interesante, al menos que estés como ninja peleando con yokais. Vende. Yo conseguí el primer Dark Souls y juego tan complicado. La verdad es que en ese momento no tenía tanto tiempo como para dedicarle el esfuerzo y hacer que las cosas funcionaran, pero sí es un juego muy, muy complicado. Te hace pensar, no es benévolo contigo, porque hasta el hecho de caminar te cansa y eso va en contra de tu viabilidad de supervivencia en el juego. Entonces, suena, probablemente lo consiga. Este va a estar para febrero 9, 2017, o sea, ya no falta mucho, unas cuantas semanas. Shenmue 3, developer GA's Net, Shibuya Productions, hasta diciembre de 2017 para PlayStation 4. Este juego se patrocinó por medio de un Kickstarter y pegó mucho. Pueden buscar el trailer en YouTube. Pero bueno, como 4 llega franquicia de nuevo, así como en las películas que nos reviven las franquicias, pues también los videojuegos no se quedan atrás. Ya estas dos industrias están cada vez más relacionadas. Ya no hay una brecha que las separe, sino son como productos complementarios. Y tenemos Mass Effect Andromeda. BioWare se mantiene, publisher EA, marzo 21 del 17. Multiplataformas, PlayStation 4, Xbox One y PC. Le puedo tener un poco de fe, he visto unos cuantos trailers de Mass Effect Andromeda. No dicen mucho, se hace conocido, vamos a ver qué tal la historia. Después de eso, también tenemos otro refrito de franquicia, Marvel vs. Capcom Infinite. Además, con la actualización de personajes. Si recuerdan, hace rato estábamos platicando sobre las últimas películas de mutantes como Logan. Marvel vs. Capcom regularmente tenía un buen set de mutantes como personajes a elegir. Wolverine, Cyclops, Storm, salía Rogue, Magneto. Son ahorita los que me vienen a la mente. Pero bueno, con todos los temas de derechos, franquicias, pues bueno, Marvel ahora está haciendo una actualización de sus personajes. Y al menos en el trailer vemos el choque entre Iron Man, Miss Marvel contra Mega Man Ryu. Bueno, Ryu. No, Ryu. Dios mío, siempre se me... Tengo dislexia y eso tenía un cuate que se llamaba, en el que no es el del videojuego. Pero bueno, suena bien, relacionado con las Infinite Stones. Tienen que estar coordinando los universos, entonces suena. Esto es publicado por Capcom, no sabemos cuándo lo van a sacar. Esperemos que no tomen una decisión estilo Street Fighter V de liberar un juego beta y que después poco a poco vayas descargando el contenido. Esa dinámica de capitalizar lo más pronto posible la franquicia, al menos en lo personal, no me gusta. Pero bueno, a la industria le gusta jugar de esa manera últimamente. Esperemos que con Marvel vs. Capcom no lo hagan así. Tenemos otro que es Vampire. Este es del developer Dontnod, publisher Focus Home Interactive. No sabemos cuándo va a salir. Multiplataforma, PlayStation 4, Xbox One, PC. Un action RPG. No mucha información. Hay que ver que se basa mucho en lo que se mostró en el E3 del 2016. Battalion 1944. Hay un trailer. No sabemos tampoco cuándo va a salir. Ah, no, el publisher no sabemos. Release date mayo 2007, multiplataforma. Este creo que fue un juego que le ganó el movimiento Battlefield 1. Pero bueno, Battlefield 1944, como su nombre lo indica, es un batallón de la Segunda Guerra Mundial. Un shooter de primera persona. Vamos a ver cómo lo maneja. Estamos con la nostalgia. Battlefield 1 se fue muy atrás, Primera Guerra, entonces bueno, ahora estos van a ir por Segunda Guerra Mundial. Overkill's The Walking Dead. Explotar la franquicia de Walking Dead, no sabemos todavía cuándo se libera. Multiplataforma, juego cooperativo de acción. Se va a estar trabajando sobre la franquicia de Walking Dead. Vamos a ver qué tal sale. Si hacen un buen survival game, yo creo que puede pegar mucho, pero hay que ver cómo lo arman. Si no, solamente se quedan en el simple hecho de explotar la franquicia, y wow, tenemos la franquicia, y wow, tenemos los personajes, y wow, tenemos al mundo, sino que le metan más, ¿no? Pero bueno, ya veremos si estos muchachos se aplican o no. 9. State of Decay. Presentado también en el E3 2016. Microsoft Studios. Para todos los que tienen Xbox One. Con Dead Labs. Otro survival, survival game. Vamos a ver qué tal sale. Yo no tengo Xbox, así que no me emociona mucho. Pyre. Supergiant Games. No saben cuándo se va a liberar. PlayStation 4 y PC. Action RPG. Son de los que hicieron Bastion y Transistor. Los que tienen PlayStation 4 y tienen membresía Plus pudieron haber bajado Transistor. Vamos a ver qué juego sale. Injustice 2. Porque como vamos a sacar Justice League el siguiente año, hay que tener un videojuego que lo soporte. Y la franquicia de Injustice te da la opción de jugar con superhéroes malos. PlayStation 4, Xbox One, mayo 16. Supongo que tendrá DLCs con la película de la Mujer Maravilla y después con Justice League. NetherRealm Studios, los que hacen Mortal Kombat. Otra de estas cosas raras de crossovers. No me gusta mucho en lo particular, pero bueno, eso solo soy yo. Horizon Zero Dawn. Un juego que se ha estado viendo mucho en videos, como promocional de PlayStation. Febrero 28, ya pronto sale. La verdad, a mí sí me llama la atención. Al parecer es un mundo bastante grande para explorar. Esperemos que sí suene. Dicen que es una especie de mezcla entre Skyrim y Assassin's Creed. Esperemos que llegue bien. Al menos a mí, todas las veces que he pasado por una tienda de videojuegos y está el trailer, me detengo a verlo. Yuka Laili, Platonic Games, primer cuarto del 17, multiplataforma, pero además extendida a Wii U, Xbox One, PlayStation 4, PC. Es un... sigue sobre la línea de Banjo-Kazooie. Juego simpático con monitos. Veremos. Crash Bandicoot Remastered Games, porque vamos a revivir a los muertos. Naughty Dog nos trae, todavía sin saber en qué momento del 2017, el remake de Crash Bandicoot. Todos los que tienen buenas memorias con estos juegos de PlayStation lo podrán jugar. Incluirá Crash 1, 2 y 3. Resident Evil 7 Biohazard, igual. Como tenemos último capítulo en películas, también vamos a tener nuevo capítulo en videojuegos. Capcom, estamos a nada de que salga enero 24. Probablemente ya hasta algunos de ustedes deben de tener sus preventas. Y si no, creo que han podido bajar también el demo. Quake Champions, no sabemos para cuándo, anunciado por Bethesda para PC. Todos los fans de Quake y de shooters, pues vamos a ver qué sucede. Como Overwatch fue juego del año en 2016, bueno, pues vamos a tener nuestra opción de Quake para ponerle competencia. ¿Por qué no? Uy, salté un chucho. Insomniac Spider-Man Game. Como tenemos también Spider-Man Homecoming, vamos a tener juego de Spider-Man. Parece ser que saldrá en 17, no está confirmado. Supongo que tendrá que ver cómo vaya avanzando el marketing de la película. Solo para PlayStation 4, según indica. Prey, Bethesda, multiplataforma. No está claro en qué momento del 17, pero saldrá en 2017. Juegos de prueba. Halo Wars 2 para los de Xbox One. Estos son de los juegos que me hacen tener ganas de comprarme un Xbox, pero bueno, siempre se me pasa. Sale en febrero 21, así es que ya también pronto llega. Puedes hacer pre-orders. Days Gone, Sony, PlayStation. No saben en qué momento del 2017. No, nadie sabe nada. God of War, porque les digo que seguimos, es la época de los refritos. Esperan sacarlo en el 17, pero no tenemos fecha clara. Vamos a volver a ver a Kratos ahora, que Dios va a volver a matar. For Honor, mucho movimiento en redes de este juego. Ya se acerca su momento de liberación, febrero 14. Buen regalo de amor y la amistad. Ubisoft es el publisher y el developer. Ghost Recon Wildlands, la actualización de los Ghost Recons. Sale en marzo, multiplataforma también, para que le sigan pegando. Tekken 7, inicios del 2017, no hay una fecha clara. Multiplataforma, Xbox One, PS4, PC. Persona 5, también la vamos a tener, febrero 14, para PlayStation 4. Todos los que les guste esta franquicia. South Park, The Fractured But Whole, Ubisoft, early 2017, bueno, inicios del 2017. No sé si compraría un juego de South Park. Whatever Mario Game We Saw. Ah, sí. Recordemos cuando liberaron el Nintendo Switch. Obviamente, casi todas las consolas de Nintendo salen con algo de Mario. Y bueno, de seguro va a ser uno de los juegos que nos gustaría jugar. Red Dead Redemption 2. En otoño del 2017, ya estamos un poco más lejos. Star Wars Battlefront 2, también en otoño del 17, para estar preparando el deploy de episodio 8. Destiny 2 también lo vamos a tener, al parecer, en el último cuarto del 2017. Sí, probablemente cuando lleguemos, yo creo que al año 3 del... al año 4 del juego, ahí es donde lo van a empezarlo a meter. Habrá que ver qué pone Bungie con esta actualización de Destiny. Me gusta mucho ese juego. Entonces, pues lo estaré esperando. Cuphead, Xbox y PC. Es un juego que se está esperando desde el 16, pero nunca ha llegado. Below. Bloodstained Ritual of the Night. Marzo 17, varias plataformas. Suena interesante este. Lords of the Fallen. Sin saber. Kingdom Come Deliverance. Tampoco saben cuándo lo van a liberar. Scalebound. Platinum Games. Solo para Xbox. Tampoco saben cuándo. Hey. Creo que ya todos los que vienen más adelante son puras especulaciones, pero bueno, vendrán varios juegos también medio interesantes. Bueno, vamos con un poco más de música. Creo que esta parte de videojuegos estuvo media flaca. Había un poco más de emoción en la de películas, pero bueno, mientras tanto vamos con un poco más de música. Para la gente que le gusta, aquí está What's Up People. Come on. 闇に漂う月の光。 識を信じていてください。母よくしてもらえば涙を見せれども、 びの朝ひらめいた今日は街へ繰り出そう Everywhere シンプルに踊りガラス越しの未来を見て Everywhere キュートな君は Everywhere スマートにチェケラウ Everywhere シンプルに彩りガラス越しに君微笑むHave a nice day通り過ぎてくこの恋模様 We'll be right back. Bueno, ya estamos preparando la salida. Hemos llegado a la conclusión de este segundo programa del año. Y espero que no estén congelando los que viven en la ciudad de Mixcalpan de las Tunas. Aquí están buenas las paletas. Espero que donde quiera que se encuentren tengan un clima agradable. Pasen un excelente domingo e inicio de semana. Los que también van a regresar a clases. A clases el día de mañana, pues éxito en este año, pásenla bien. Y bueno, de este lado pues, nos estaremos escuchando el siguiente domingo con este programa que se llama Meca Garrison, y agradecemos su asistencia, su sintonía, y síganos escuchando en Radio Racuen en los siguientes programas que vienen, en las diferentes interacciones que tenemos. Participen en la página, en el chat, búsquenos también en nuestra página de Meca Garrison y en nuestro Twitter, denos su like y pues nos despedimos. Gracias, hasta luego. Don't care, it's more ありがとう 黄昏の街が赤く染まる頃、何気なく道を歩いていた。行き交う人の群れが増す午後、なんとなく立ち止まってみた。ぽつりと空いた心の隙間、埋めるように動いた携帯のマナー。君は一人じゃない、ほらみな互いに支え合ってくのさ。 不安定な未来が怖くて悩んでいた僕に向かって、何も言わずにそっと手を差し伸べてくれる君がいた。悲しみが半分になった、喜びは2倍に膨らんだ。逆の立場になったらすぐさまそばまで駆けつけると誓った。 いつも支えてくれる人たちに日頃の思いを込めたラプソディ、アプリシエーションの気持ちを届け。いつもありがとう、本当はありがとう、たとえどこに立って君の存在に感謝してるよ。 Far away, far away、 遠く離れていても流れる時の中で共に過ごした日々の記憶は決して消えることはないのさ。仲間や家族や恋人、そして出会った全ての人々、ありがとう、皆のおかげでまた明日から力強く踏み出せ。 人は誰も一人では生きていけやしない、互いが互いをいつもケアし合い、理解できない時は話し合い、腹抱えるぐらい笑い合いたい。なのになぜこう時にけなし合い、傷つけ合うのって気がしない。バカバカしいほど君が好きだ、照れくさいけどちょっと本気だ。 いつも支えてくれる人たちに日頃の思いを込めたラプソディ、アプリシエーションの気持ちを届け。いつもありがとう、本当はありがとう、たとえどこに立って君の存在に感謝してるよ。 きっと見ない意外とシャイで面と向かって、なかなか口に出して言えなくて、 だけど本当は言いたいくせに何かが邪魔してみんな強がって、 時にはさらけ出して伝えよう、 言葉には不思議な力が宿るよ。 簡単なことさ、自分からまず始めよう、きっとできるよ。 Yeah.